Hola, ¿cómo está toda la gente? Espero que la estén pasando muy bien esta noche. Les saluda Aldo López. Vamos a empezar con nuestro movimiento pop. Complacencias, ya saben, en este momento más les voy a dar números de teléfonos. Les voy a poner música muy nueva. Tengo mucha música muy nueva esta noche. Entonces, llamen, escúchenos. Les voy a poner un soundtrack de una chava muy guapa. Esto es Anaí, dedicado para mi amiga Gina, que me dijo que iba a estar ahí escuchando. Este es un soundtrack muy bueno de Anaí, espero y les lata. Y esto es Main Noticias para todos ustedes. Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Decidí que no me encerraré otro domingo mientras tú bien padre con tus amigos y yo junto al teléfono esperando por ti. Te diré infeliz, pues ¿quién te dará mis caricias? ¿Quién procurará tus sonrisas? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Con tanto amor. Y digo hasta aquí, cara a cara, como amo tu cara. Frente como yo. Acabamos de escuchar a Timbiriche con Princesa Tibetana. Una canción muy buena de los años 90. Anteriormente estamos escuchando a Anahí con Me Hipnotizas. Muy buena canción. Está escuchando el disco de Anahí completo y sí trae muy buenas canciones. Igual estaba escuchando el disco de Dulce María, It's RBDs. Y no me ha latido mucho el primer single. Ahorita se los voy a poner. Pero pues bueno, es el primer single, entonces hay que darle chance. Probablemente los que vienen van a estar mejor. Hola, ¿cómo está toda la gente esta noche? Les saluda Aldo López. Y vamos a empezar con nuestro movimiento pop esta noche. Les cuento que trabajé todo el día, pero vengo muy energético, mucha música muy buena. Y ahorita les paso el número de cabina de una vez para que llamen, comuníquense, pidan rolas. 979-779-5367. Y como les había comentado, les voy a tocar una canción muy buena. Esto es Dulce María con Inevitable. Después les late esta canción, escúchenla, llamen, den sus opiniones, a ver cuál les gustó más, si la de Dulce María o la de Anahí, que creo que las dos están buenas. Escúchenlas y a ver qué piensan. Ahí está para ustedes. Diga. Va un poco retrasada, espérala en el coche. Ok. Cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Eso fue el primer millón de Bacilos. Qué lástima que se desintegró Bacilos. El vocalista este está cantando con Alex Ubago y con una chava que se llama Lena, Leana o Lena. Una chava que hizo un dueto con Alejandro Sanz. Muy buena canción, ahorita se las va a tocar. Los tres se juntaron y están haciendo un trío y van a estar de gira muy pronto por América. Anteriormente estábamos escuchando a Dulce María con Inevitable. También está buena la canción, pero me ha gustado más el disco de Anahí. Gracias a la gente que se ha estado comunicando. Un saludo para Maura, para su novio George y a toda la gente que nos escucha en el McDonald's de College Station. Un saludo para todos ellos. Cada 8 días se comunican. Les va a tocar una canción muy buena de una chava española. Esto es Rebeca. Espero que se acuerden de esta canción. Muy buena canción. Esto es Corazón, Corazón para todos ustedes. Llamen, comuníquense. Número de cabina 979-779-5367. Yeah. That was Paradiso with Bailando. And before that we was listening Rebecca con Corazón Corazón. ¿Cómo está toda la gente allá afuera? Espero que la estén pasando muy, muy bien esta noche. Yo estoy muy bien esta noche, un poco cansado, pero como les había dicho, muy energético. Les tengo mucha música muy buena. Ahora sí traje mi compu y ahí sí que la tengo toda la música. Entonces llamen, comuníquense 979-779-5367. Gracias a toda la gente que se ha estado comunicando. En un momento más voy a tocar la música que me han pedido, el request. Esto es Minerva para ustedes, Déjame Soñar. Ahorita en un rato más les toco la música a todos. Ahora sí, no hay excusa, quédense conmigo. más que una interrogación. Te crees inmaculada y callar después de ser esta invisible como un neutrón. Jog Dog with Resistir, and before that we was listening Minerva con Déjame Soñar. Una vez más, ¿cómo está toda la gente afuera? Espero que la estén pasando muy bien este fin de semana. Comienzo el fin de semana, es viernes 13, ya casi se acaba. Nos queda exactamente 24 minutos. La primera hora se ha pasado de volada, gracias a toda la gente que ha estado llamando. Vamos a mandar saludos, un saludo para mi amigo Alejandro que está escuchando. Él me pidió una canción de Zoé, esto es No Me Destruyas, en un segundo más la pongo. Y a toda la gente de que nos está escuchando, quiero invitarlos a un nuevo bar que acaban de abrir apenas está inaugurado. Muy buen bar aquí en Texas Avenue. Se llama Habanero. Es un lugar excelente para toda la familia. No... Y especialmente a la gente que le guste chelear, pues ese es el lugar adecuado. Tienen que ir, ir a disfrutar un buen tiempo con la familia. Pasen y no se olviden por preguntar por Aldo. A toda la gente que no me conoce y la gente que llama aquí a la radio, pues ahí está la oportunidad para convivir un rato. Les voy a tocar una canción de Zoé y quiero mandar saludos para mi manager Daniel, que dijo que está escuchando, Dani, y para todos los que trabajan ahí en el restaurante, que me dieron oportunidad de venir a hacer este show con todos ustedes. Vamos a seguir Zoé. Muy buena canción para todos ustedes. Zoé con No Me Destruyas. Me duele. No me destruyas más, no me destruyas más, no necesito. hasta Lutero. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, sonrío cuando me enamoro. Iglesias y Juan Luis Guerra, cuando me enamoro. And before that we was listening Zoe with No Me Destruyas. Gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Un saludo para toda la banda que está escuchando ahí en el pantano. Y me pidió una canción de Scorpions. That was the song Wind of Change. En inglés y en español, Tiempos de Cambio. Yo creo que sí la había escuchado en español, en sí no me acuerdo muy bien, pero sí la tengo, por suerte. Entonces las voy a poner a todos ustedes. Llamen, comuníquense. If you want a request, call me 979-779-5367, Spanish Rock Pop. Esto es Scorpions, ojalá y se acuerden de esta canción, Tiempos de Cambio. Bajo a Gorkipak, escuchando vientos nuevos, ver algo atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Chica, el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo, hermano? recuerdos de ayer. Siento al recorrer antiguas calles del pasado. Por el río de Moscú, bajo a Gorky Park, escuchando vientos nuevos. Llévame a la magia del momento, de la gloria, donde las niñas de mañana soñarán los cambios que Eso ha sido Amaral y Beto Cuevas con Te Necesito. And before that we was listening Scorpions con Tiempo de Cambio. Les voy a tocar una canción muy buena del señor Alex Sintek. Espero que se acuerden todos de esta canción. Uno de los primeros éxitos del señor Alex Sintek. Esto viene siendo El Camino para todos ustedes. Llamen, comuníquense, pidan todos sus requests. En un momento más les toco los que aún no he tocado. 979-779-5367. Mi nombre es Aldo López. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. Si logro llegar hasta el punto final. Lo que has dicho se disuelve en ti. En KIOS 89.1 FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Acabamos de escuchar a los españoles La Oreja de Van Gogh con Muñeca de Trapo. Anteriormente, el señor Alex Syntek con El Camino. Parece que esa fue la primera canción de Alex Syntek, con la que se dio a conocer. Muy buen tema, muy buena rola esa canción de Alex Syntek. Le voy a mandar saludos a un cuate que me dijo que está echando unas chelas. Me pidió una canción media melancólica de Maná. Ahí te da tu canción. Espero que la disfruten. No se pongan melancólicos. Ya sé que todo el mundo extrañamos a nuestro país, pero así es esto. Hay que echarle ganas para ti. Me cubriré. Créeme, amor. Regreso a casa, Moenia. Anteriormente estábamos escuchando al grupo Maná con El desierto y la luna. Las dos canciones hablan de la misma temática, de lo que uno extraña, de lo que uno deja. Muy cierto, ojalá todo el mundo regresemos algún día a nuestra tierra en muy buenas condiciones y con el sueño que todos vinimos a este país a lograr. Vamos a ir con más música, no se muevan. Ahorita les pongo música más prendida para que no se me agüiten, para que no estén ahí cortándose las venas. Les voy a poner un tema de una chava, de una chava muy buena. Esto es Linda, ahí estaré. Spoiler alert, esa canción me costó mucho encontrar esa canción, ya me la habían pedido, pero aquí está, esto es Linda, ahí estaré. Yeah. nació sin manecillas. Eran otros tiempos, otro nombre y hasta creo otro sexo. Eso ha sido la guapísima Thalía con Reencarnación. Anteriormente estamos escuchando a Linda. ¿Quién no se acuerda de Linda? Con la canción Ahí Estaré. Muy buen tema. Vamos a ir con unos chavos unos chavos venezolanos, a ver si se acuerdan de ellos. Y han de estar chavos, eran los mocosos. Uf, arrivederci. seré. Ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Imaginé que estabas ahí de pie disimulando por mí. Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar. Sin ti ya no podré escuchar hablar. Oreja de Van Gogh con Cierra la Puerta. Anteriormente estamos escuchando a los venezolanos Perdón. Ahí se llama el grupo. ¿Qué nombre tan no sé, tan raro? Con la canción Arrivederci. Ahí están las canciones que me han pedido. Le voy a tocar una canción a una chava que me llamó hace rato, casi desde el comienzo del programa, y no le he puesto su canción. Qué mal rollo. Esto es Los Prisioneros. Tren al sur para ustedes. Esa es la versión original. Ojalá y la disfruten. Tren al sur.

That was Hombres G from Spain, Te Quiero. Anteriormente, Los Chilenos Prisioneros con El Tren al Sur. Como les estaba comentando hace rato, les estaba comentando que habían abierto un bar muy bueno acá en la ciudad, en el brazo de... el condado de Brazos. Es un lugar para irse a divertir muy bueno, se los recomiendo, se llama Habanero. Un lugar bueno, pueden ir a comer o a echarse unas chelas, a ver un partido, ya sea de fútbol, o de cualquier deporte. Hay pantallas donde quiera, es un lugar latino. Entonces, muy recomendado, deberían de ir. Yo voy a estar ahí trabajando algunos días, no sé exactamente los días, pero vayan, diviértanse, relájense, hay muchas cosas, la comida es muy rica. Un saludo a toda la gente que... no sé si estén ahí trabajando. Me imagino que sí, yo me vine a hacer el programa, si no ahí todavía estuviera. Pero llamen, comuníquense en 979-779-5367. Nos quedan 25 minutos, les va a tocar música más movida, más para que se despierten y den comienzo a su fin de semana. Que pues acabamos de entrar a sábado. Disfruten este sábado, ya saben, si toman, por favor no manejen. Acuérdense que la policía está muy fuerte, entonces no se arriesguen. Mejor llámele a alguien, o pongan un conductor así asignado. ¿Qué estoy hablando yo? Mejor les va a tocar música, ya me trabé todo acá. Un saludo a toda la gente que se ha estado comunicando. Les va a tocar esta rola de Julieta Venegas, muy buena. Esto viene siendo Eres para mí. Movimiento Pop KEOS 89.1 FM. Te toca la mejor música de rock en español en todo el condado de Brazos County. Y, ¿por qué no?, en todo Texas. Julieta Venegas. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Desde el momento en que te vi, sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán hoy en amor, tal vez es un mar común. Y así como ves, desierto. Yo me propongo ser de ti. Un volcano y el amor tal vez es un mal común. Y así como ves, estoy viva. Será cuestión de ser. Shakira, la intuición. Anteriormente estamos escuchando a Julieta Venegas con Eres para mí. Les pido disculpas por la canción, como que se cortó a medias, lo siento. Eso es para que se den cuenta que es un programa en vivo y que no grabamos el programa antes de tiempo, ¿no? Porque después me encontró la gente y me pregunta, hey, ¿qué onda? ¿Primero grabas el programa o eliges la música? Hay mucha música que sí se elige. Y les estaba comentando la vez pasada, hay mucha música pues que neta no tenemos el tiempo de escucharla. Les voy a poner una canción a aquellos cuates que siempre hablan de allá de College Station, del McDonald's. Siempre me han pedido esa canción de Paulina Rubio, Sexy Dance. Yo neta nunca la he escuchado. Ahí está su canción para ustedes, para que hagan muchas hamburguesas y para todos ustedes, Paulina Rubio, Sexy Dance. buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien. Dice casi obligado, no sabía qué hacer. Espero que lo entienda, que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco. Lo que yo estoy es un poco más nervioso. Se me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Soy un mal tío, que soy muy sensible y lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José. Es que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Pues que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. El canto de loco, la madre de José. And before that, Paulina Rubio with Sexy Dance. Thanks everybody for listening me, KIOS 89.1 FM. This is RBD con Ser o Parecer. 10 minutos para ustedes. Imaginas, no me puede hacer la dueña de tu vida. Si no me miras, baby. Mucho yo intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío. Que te haga mío. Y aunque no sabes. volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que el motor. Y aunque no sabes nada de mí, ya te habré de alcanzar, amor. Quiero un sueño, si me has de estar como una luz. Volverlo a intentar. Y al despertar, quiero volverlo a intentar. Yo sé que el corazón late más fuerte, más que un motor. Por favor, lo pongas entre tú y yo. Dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me por esta noche nos despedimos. Mi nombre es Aldo López. Esto ha sido Movimiento Pop. Estamos escuchando a la inolvidable Faye, a las Ketchup y RBD con Sálvame, perdón, Cero Parecer, a Cereje y Azúcar Amargo. Canciones que formaron este parte de Movimiento Pop. Y lo dicen KIOS Erinampo One FM. Están escuchando KIOS 89.1 FM. Pásenla bien, pásenla rico. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Si están tomando, por favor, no manejen. Feliz fin de semana y nos vemos hasta el próximo viernes. Los espero puntuales 11 de la noche, viernes Hasta la próxima. Se despide Aldo López. Esto fue Movimiento Pop. KUS Community Radio is an all-volunteer, non-profit community radio station funded by our listeners, our underwriters, and the Arts Council of the Brazos Valley. Thanks to these underwriters for their continued support. Earth Art, Brazos Natural Foods, Stern's Design Build, Nita's Flowers, The Eagle, Comfort Suites University, Texas State Optical Bryan. If you or